agradeciéndole por este rato y con Sandra Chagas, que nos va a conversar un rato, va a compartir unos minutos para que hablemos sobre afrodescendencia en este lugar del mundo que pisamos. Hola Sandra, ¿cómo te va? Buenas tardes, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Juan Pablo? Y hola a la gran audiencia de ustedes. Bueno, gracias, Sandra, por darnos un rato, No, por favor, un placer. Bueno, te tenemos como afrodescendiente y también como activista por los derechos lésbicos, por los derechos humanos. Se dice por ahí en los empedrados que sos afrocandombera. ¿Qué hay de cierto en todo esto, Sandra, y cómo es que llegaste a las militancias en todo caso? Bueno, de cierto en todo esto, lo que hay es que sí, soy negra candombera, para empezar, parte de la cultura, ¿no? Una parte de la cultura, porque la cultura afrodescendiente o la cultura afro, como la conocen comúnmente, es una cultura muy amplia. Pasamos por el folclore y nos vamos hasta la salsa, el merengue, el rap o el trap, y es cultura afro. El candombe como una construcción de un territorio y, bueno, el candombe que es extendido y que también se practica en Argentina, en Paraguay, en Brasil y en Uruguay, es una manifestación cultural que realmente para nosotros de este colectivo de la diáspora, de quienes fuimos excluidos de los países latinoamericanos y sus dictaduras, cultivamos esta cultura de candombe afro-uruguayo. Quería saber si tenías una idea. Lo primero, te digo que me parece recurrente, porque lo he hablado con amigas, con amigos, y lo primero que se nos viene a la boca a los blanquitos del Río de la Plata, Sandra, es, pero en realidad, ¿cuántos afrodescendientes hay acá? Y por acá digo, porque hay dos lugares bien diferenciables, Sandra, uno es Uruguay y del otro lado está la Argentina, donde se dice entre nosotros que no hay negros acá. Mira, esa cosa que acabas de decir de bien diferenciado, no es tan diferenciado. En realidad, acá existió el virreinato del Río de la Plata y se traficó con esclavizados tanto del otro margen del Río de la Plata como de este lado de Argentina. Lo que nos dividió fueron los estados-nación y de alguna manera la conformación de esos estados-nación hizo que Argentina desde su comienzo o a partir de la década de 1880 construyera una mirada europeizada, ¿no? Con un perfil más bien de mirada en la blanquedad y de aquellas personas que querían que habitaran el suelo argentino. Lo dije así, el artículo 75 el artículo 25 de la Constitución, para todos aquellos que quieran venir a habitar el suelo argentino, y habla de los inmigrantes, pero habla de los inmigrantes europeos, no habla de una inmigración latinoamericana o una inmigración de países limítrofes. Tampoco habla de lo que tiene que ver con el indigenismo, ¿no? O sea, venir a poblar un lugar vacío, un lugar sin comunidades indígenas preexistentes, venir a poblar un lugar vacío, también poblado por aquellos afrodescendientes sobrevivientes de la trata transatlántica esclavista y aculturizados, ¿no? Dentro de lo que se llama ahora la homogenización, ¿no? Somos todos iguales, pero no somos tan iguales. Cuando se trata de derechos, nosotras, las personas negras, la negritud tiene derechos humanos a partir del 2001, porque tenemos derechos humanos todos, ¿no? Definitivamente, todos tenemos, Sandra. Exactamente. Pero en realidad, a partir de esta nueva denominación como afrodescendientes, todas aquellas personas que no necesariamente se vean étnicamente negras por el color, pueden ser considerados afrodescendientes, teniendo en base su identidad étnico-racial, que viene de alguna manera invisibilizada en la Argentina, negada, tapada. El último censo donde de alguna manera se contabilizó a la población negra en Argentina fue allá a lo lejos por el 1758 o por ahí más o menos. Después, en ningún censo aparecía para nosotros la categoría negro. Se puso una categoría ahí más bien trigueño, y el trigueño no significa nada, lo que significa justamente es invisibilizar a la población negra, preexistente, y existente en todo el territorio, porque si vamos a hablar de lo que significó las minas de Potosí, cómo llegaban los esclavizados al Río de la Plata, de alguna manera cómo entraba el comercio negrero en el puerto de Buenos Aires y era trasladado, caminando, llevado por todo lo que tenga que ver Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, llegar a Salta y pasar hacia las minas de Potosí, léase Bolivia, ¿cómo hacían esas travesías? ¿Y cuántas y cuántos negros y negras quedaban en esas travesías, ¿no? Quedaban o quedaban porque morían, o quedaban porque ya sus cuerpos no servían para el trabajo forzado el que iban a realizar. Y bueno, siempre tenemos esa idea fundamental en la educación, y ahí tenemos que hacer bien un paréntesis muy grande, donde aquellas poblaciones indígenas que están nombradas en la Constitución Nacional, sin embargo, tampoco tenemos una gran aporte dentro de lo que es la educación. Hoy día hablamos de una manera, pero si miramos para atrás, el indigenismo estaba también invisibilizado en los libros de la historia. Murieron todos en la campaña del desierto, cosas así tan peyorativas y tan poco felices para nosotros como comunidades. Y de la negritud se acordaron de nosotros un 25 de mayo y un 9 de julio. Ahí salían los actos escolares, en donde aquella niñez que se viera no étnicamente blanca ya indefectiblemente tenía que ser de la negrita o el negrito que el que vendía mazamorra, empanadas, exactamente, que vendía empanadas, mazamorra, apagaba la luz, o levantaba la caca y la mierda de las familias ricas del Buenos Aires antiguo. Entonces, esa mirada invisibilizadora, y digo mirada porque los cuerpos, las cuerpas, hablan de una mixtura que no es blanca. Si nosotros vamos a las provincias, si nos vamos a Jujuy, si nos vamos a Tucumán, si vamos a Santiago del Estero, si vamos a La Pampa, ¿no? Si vamos un poco más abajo, también, ¿por qué no? Si vamos a Mendoza, vamos a ver una mezcla bien importante entre indígenas y afro, o afros indígenas, y aquellos que vinieron y colonizaron. Porque de nada de esto podemos hablar si no hablamos del proceso de colonización. Y el proceso de colonización hay que mirarlo de muchas maneras, porque si pensamos bien, en una Argentina que se consideraba con una idea de la blanquedad y una mirada europea hacia el otro continente, vemos cómo estas cuerpas racializadas quedaban en la estigmatización y para aquello que fuera el trabajo forzado o el trabajo no querido de las grandes familias de la época. Hoy día tenemos que hablar de otras formas, de otras maneras, pero el racismo, que es mi tema estructural, primero sistémico, voy a decirlo bien claramente, el racismo es sistémico porque se mantiene y perdura en el tiempo. ¿Cómo lo podemos ver? Vayamos a los libros de educación. Vayamos a cómo nos invisibilizan en la educación constantemente. Después es estructural, porque las estructuras de poder mantienen ese racismo y esa idea homogeneizadora de que todos somos iguales, y la realidad es que no es tan así. No. Definitivamente. Definitivamente. Hay además, si querés, me permitís, quiero, Sandra. Te termino de decir una cosa. Sí, y es institucional. Y es institucional, lo tenemos que decir con las palabras, porque son las instituciones del Estado, y si no, vayamos a mirar las cárceles. ¿Quiénes son los que conforman las grandes, quiénes son las cuerpas que conforman las grandes cárceles del mundo? No hablo solo de la Argentina, pero ¿quiénes son las personas que están dentro de las cárceles, sean varones o mujeres o disidencias? Son aquellas personas racializadas que no dan el tipo fenotípico de la blanquedad. Tal cual. Ahí está. Si se quiere, Sandra, te decía, el racismo que creemos les argentines que no tenemos, definitivamente es un traje que le queda muy, pero muy bien a medida a nuestro viejo conocido, el patriarcado con el que tenemos que convivir. Allí tenemos a las diversidades sexuales, Sandra, a las mujeres, a les afrodescendientes y también a les pobres. Que son también, como bien señalás, parte de las grandes poblaciones de las cárceles. Ayer, o el otro siglo, fue la esclavitud. Y ahora también el apartheid económico, lo que está empujando a muchas personas que vienen de África y que son hoy por hoy el reflejo en las calles de Ciudad Autónoma de Buenos Aires de cuál es el trato que les tiene reservado el establecimiento, y además qué grande es el rol que cumple el Estado. Más allá de que desde el 2013, Sandra, hay en la Argentina un Día Nacional de los y las afroargentines y de la cultura afro, que fue señalado por la fecha de fallecimiento de María Remedios del Valle. Quiero nada más seguir escuchándote en otra reflexión, y me permitía una reflexión contigo. Sí, gracias. Si nos ponemos a pensar, imagínate que desde el 2013, es como si decir que fue ayer, ¿no? Tal cual, ayer a la tarde. Ayer a la tarde se enteraron, ¿no?, que los afroargentinos y afroargentinas y afroargentines existen, están entre nosotros, son parte de la construcción de este Estado-Nación, han dado sus vidas, han dado la vida de sus ancestros para la construcción de un Estado-Nación que les niega derechos. Entonces, en tanto y en cuanto los afroargentinos como sujetos de derechos son reconocidos, también aquellos que no somos parte de esa construcción, pero que estamos construyendo aunadamente y hermanadamente con nuestros hermanos y hermanas afrodescendientes y africanos en el trabajo día a día, también entendemos que en la cultura afro entramos todos, y todas y todes. Esa cultura afro que hace a nuestra identidad también, ¿no? Yo siempre digo que a nosotras, las personas negras, así como afrodescendientes, y a las personas indígenas, nos toca vivir en un sistema que es el sistema de la blanquedad. Y ese sistema de la blanquedad, que es patriarcal, racista y clasista, y realmente tiene que ver con aquello que vino a colonizarnos, por la espada y por la cruz, por las dos formas. Y el racismo tiene que ver también con eso, con el colonialismo que está inserto en un ADN que no se ve, pero que está ahí todo el tiempo. Cuando vos hablas de personas africanas, indefectiblemente quienes están acá en Argentina, la gran mayoría, piensa siempre en personas africanas que son negras. Y África es un continente enorme, donde hay poblaciones africanas, negras y también blancas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los africanos llegan a América, se enteran que son negros. Muchos de ellos se enteran que pasan a cambiar de categoría al llegar a acá a la Argentina o América, al país que vayan. Si no, en su territorio siguen siendo personas africanas, no pasan a ser personas negras, se convierten acá en negritud. Es por eso que nosotros, y particularmente yo, siempre he trabajado todo lo que tenga que ver con la cultura y la educación. Creo que ahí está el cambio, y también en esto del proyecto de ley que se llevó adelante en el 2013, había una apertura para eso, porque también tenemos que ver los momentos políticos que suben y bajan y son a veces creadores de más derechos y menos derechos en algunos momentos, ¿no? Y ese momento fue un momento bien importante donde 5 organizaciones llevaron adelante esta ley, que fundamentalmente es beneficiosa para todos y para todas aquellas afroargentinas y para nuestra cultura afro. Lo que pasa es que el racismo es un ente que muta de muchas maneras posibles y no es solamente aquella situación racista es evidente, sino que hay un racismo simbólico, hay un racismo latente, hay un racismo de muchas formas peyorativas llevarlo adelante. Yo últimamente lo estoy viviendo y lo vemos todos por televisión cuando hablan de las comunidades mapuche. Cuando hablan de los mapuche y hablan de los mapuche de una manera tan peyorativa, es como si hablaran de personas que no pertenecen a parte de la argentinidad, o hablan de personas que no pertenecen a unas comunidades que son preexistentes. Los colocan en un lugar de subalternidad, los colocan en un lugar siempre de extranjerización, los colocan en un lugar de, últimamente, hasta de terrorista. Y a mí me parece nefasto lo que hace el periodismo en la televisión. Es nefasto que a las comunidades preexistentes se les niegue, y cualquier alemán que llegue a la Argentina por el aeropuerto de Ezeiza es bienvenido. Y eso es racismo. Recibido como un señor, cualquier europeo, cualquier europea que descienda de un avión, de un barco, por supuesto, una persona bien vestida, ¿no? Como le gusta a la sociedad esa pacata que nos queremos sacar de encima para resolver tantitos otros temas que tienen que ver con muchas, muchas, muchas violencias, Sandra. Estamos muy agradecidos por escucharte este rato y sobre todo la cuestión mapuche y el programa de la televisión del domingo. Era una de las cuestiones que tenía en el tintero. Permitime hacer un poco para atrás y volver sobre una cuestión que dejamos en algún pasamanos, que es el feminismo como un lugar desde el que se lucha. ¿Cómo llegaste al feminismo? ¿Cómo lo encontraste? Y si crees que es posible que a través del feminismo se pueda modificar algo para bien en nuestra sociedad, sabiendo que un mundo mejor es posible, Sandra, a pesar de la oleada derechosa que parece avanzar sobre todo Occidente. Y la verdad es que yo al feminismo entré por el lesbianismo. O sea, soy una negra lesbiana y entré al feminismo, o sea, por ahí. Tampoco tenía muchas nociones de que fuera tan feminista, pero fui construyendo de a poco ese feminismo que hoy puedo relatar. Lo vivía en mi propia casa con mi madre, mis tías o sus tías, porque ya eran tías de mi mamá, que ya eran mujeres grandes, donde siempre era una casa llena de mujeres solas con sus hijas, y donde de alguna forma u otra se vivía lo que hoy tiene ese nombre, se llama feminismo, Por eso siempre digo que no existe una sola forma de ser feminista, no existe un solo feminismo, son muchos los feminismos y hay muchas formas de ser feminista. Pretende una parte del feminismo totalmente, ¿cómo le diría?, asentado en su blanquedad, pretende homogeneizarnos a todas y decir que todas somos parte del colectivo, que todas somos, que las negras quieren o las afro quieren dividir el feminismo. No, la realidad es que un feminismo que no entienda lo que significa el antirracismo para nosotras como mujeres negras es un feminismo que obviamente no nos abraza. No las contiene. No, no las contiene porque no está viendo ni nuestras interseccionalidades, ni está viendo tampoco lo que tiene que ver con el racismo sistémico, estructural e institucional. Y si ponemos, si vamos a hablar de instituciones, aquellas que se consideran las feministas de la primera ola, nosotros venimos con un feminismo de una ola que viene desde nuestras ancestras, porque nuestras ancestras, junto con aquellas y aquellos varones, nos liberaron de la esclavitud. No solamente fue una situación de los varones, sino que las mujeres también participaron del proceso de la salida de la esclavización. Y eso es algo que todavía no está totalmente ni siquiera documentado. Justamente tiene que ver cuando... Siempre me río un poco, ¿no? Quiero decir una anécdota. Cuando hablamos de las invasiones inglesas, ¿no? Sí. ¿Ustedes recuerdan? Bueno, siempre se dijo que tiraron aceite hirviendo en las invasiones. ¿Ustedes se imaginan a Mariquita Sánchez de Thompson levantando un latón o un no caldero? Un caldero de aceite hirviendo. ¿Se le imaginan con sus ropas haciendo eso? Con esas manitas. Y... ¿Quieren que yo les diga quiénes levantaban esos calderos? Pero en definitiva, eran las mujeres de su servicio doméstico esclavizadas. Y si no, serían indígenas. Da lo mismo. Sirvientas, en todo caso, Sandra. ¿Qué? Sirvientas, en todo caso, una palabra que se sigue usando. Lamentablemente sí, a mí me cuesta decirla, por eso no me parece, no me gusta. Feliz, nada No la digo. Entonces digo, primero que no era aceite, era agua hirviendo. Imagínate, aceite en esa época. Sería grasa, para empezar, pero no sería aceite, sería grasa, sería agua hirviendo. Pero ¿quiénes levantaban eso? Seguramente no fue una mujer blanca. Eso es lo que quiero decir. Como tantos otros que en alguna esquina de aquel temprano sector porteño ponían el cuerpo a las balas y a las armas de los realistas ingleses. Qué bueno, que no se fueron del todo. Sandra, me queda 1,5 millones de temitas nada más para charlar contigo. Sí. Así que lo vamos a posponer, bueno, si te parece. Esto estuvo muy, pero muy importante, superlativo, te diría, para el encuentro que teníamos pensado para hablar de afrodescendencia. Te estamos muy agradecidos, Sandra, y te agradecemos también por quedar adentro de nuestra agenda. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Tal vez yo sé que el discurso o lo que digo, lo que trabajo, no es muy bienvenido, pero sí es para pensarlo. Y eso es importante. Hacer circular la palabra y hacer entender que las mujeres negras, afrolesbianas, somos también agentes políticos y que tenemos cosas para decir. ¿Cómo? Un abrazo a todos. Un abrazo, Sandra. Gracias. Muchas, muchas gracias. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Sandra Chagas, afrodescendiente, activista lésbica y por los derechos humanos de acá, de esta tierra, sí.